la mañana. Aló, sí. Querido Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rómulo? Un gusto saludarte. El gusto es mío, hermano. Oye, en primer lugar, para agradecerte por la atención tan positiva que tuvimos en tu despacho la otra noche. Los noruegos se fueron sumamente satisfechos, muy contentos. Al día siguiente, excelente. Estuvimos con Jorge del Castillo, le informamos los acuerdos que habíamos arribado y las posibilidades de trabajar conjuntamente esto, ¿no? Ya. Morateras y Calientes. ¿Cómo ves la cosa tú? Bueno, estamos en la espera de que, de acuerdo a lo que se defina en dos niveles. El primer nivel es, si no hay recurso, pasaba unos días todavía que se necesita esperar la fecha. Ya. ¿No? Claro. Y otro tema, vamos a tener una reunión con los japoneses para informarles pues que si no hay decisión de financiar el estudio de factibilidad, nos queda más que ofrecerlo a inversionistas privados, ¿no? Acuérdate, hermano, que estos no solamente te van a hacer el estudio de factibilidad, sino te van a hacer la planta. Claro, que es una cosa muy buena, ¿no? Te van a hacer, y además la van a hacer en forma conjunta con el ministerio o con Ingemet, según ustedes lo decidan, ¿no? Sí, tenemos que ser muy pragmáticos en esto. Sí, en esto, hermano, ya es una decisión tomada por ellos. Ya. Entonces ellos se lo ofrecieron al presidente García en el programa de su despacho, y ellos han dicho que ellos no quieren fallar con este acuerdo porque esa es su puerta de entrada al Perú. ¿Ya? Mira, yo mantengámonos en comunicación, Rómulo, ¿te parece? Por supuesto, hermano, yo porque además yo estoy haciendo dos informes, uno para ellos, ya. Justamente por eso esta conversación contigo me es importante, porque me permite decir pues hay que esperar los 15 días para el recurso, que ya queda una semana nada más, uh-huh. De la empresa esta que quería podía apelar, y lo otro para arreglarlo a los japoneses, pero eso creo que lo pueden manejar de los japoneses teniendo esta oferta firme, ¿no? Y luego el otro tema es ayúdame con Luciana, que nos apoye en el proyecto este de dar de depreciación acelerada a las energías renovables, porque en la delegación de facultades no pasó el tema tributario. Ya. Pues nos hemos quedado en el tintero con la depreciación acelerada que tiene hidrocarburos y minería. Ya. Entonces, ese asunto ha sido ya dictaminado por Energía y Minas, pero con error. Ajá. Porque solamente han puesto depreciación acelerada para equipo y maquinaria, que es absurdo, porque el equipo y maquinaria es lo que más rápido se desprecia. Claro. Lo que hay que depreciar, y más importante, en menos tiempo, es el resto de inversiones en infraestructura. Fundamental. Obra civil. Obra civil, ya. Entonces, ahí necesito tu ayuda. Ya, hermano, yo sé si te podemos alcanzar una ayuda a memoria. Sí, házmela llegar. Ya. Yo se la entrego a Luciana. Ya. Y luego hacemos una reunión con Luciana y contigo para que tú le expliques bien lo que ella necesite. Ella ayudó al comienzo. Ya. Pero un poco que anda en otros temas, porque yo entiendo también tiene una agenda en varias áreas, ¿no? Sí, hermano, pero tranquilo, porque ella se mete en estas cosas importantes. Y sobre todo yo le puedo pedir pues en forma especial, ¿no? Muchas gracias. Adicionalmente ya va a entrar a la Comisión de Energía y Minas titular este próximo. Ah, bueno, perfecto. ¿Ya? Entonces ahí vas a tener un puntal que 100% cuentas tú con... Vale. Eso ya tiene ascendencia, ya puede conseguir también de otros grupos políticos para que apoyen las medidas que quieras sacar adelante, ¿no? Vale. ¿Ya? Eso es importante, ¿no? Sí, te imaginas. Por supuesto, hermano, por supuesto que sí estamos para ayudarnos. Porque nos falta ayuda en el Congreso. Ya, hermano, ahí tienes a Lucianita. Una cosa, hermano, yo estoy haciéndole también una notita de un informe, ¿no? Cuasi informal a Juan, porque hablé con él por teléfono también, y quiero resaltar el apoyo de la gente que ha estado presente. Bueno, estoy naturalmente hablando de tu decisiva participación, pero ¿cómo se llama el ingeniero que estaba ahí de lentes al frente, que era el que tenía el informe de los japoneses? Olazábal. Olazábal, yo no me acuerdo. ¿Su nombre, te acuerdas? Es el ingeniero Olazábal, Jorge Olazábal. ¿Y él qué cargo tiene? Él es un miembro del equipo, ¿no? Ahí, interesante. ¿Y la doctora? La doctora... ¿Es de tu despacho? Sí, es la doctora... Me parece que era la doctora Rojas. Ah, Rojas, ¿no? Sí. Ya, ¿su nombre no te acuerdas? Verónica Rojas. Y luego también el ingeniero Marlon Mendoza. No, ellos sí los tengo. Marlon Mendoza, Fidel, el que vino con Chávez Rivera. Los demás sí los tengo. Solamente me faltaban los nombres de la doctora Rojas, que sí me acordaba su apellido, y del ingeniero Lazaro, que nunca supe quién era. Pero que fue una persona muy positiva. Y siempre es bueno mencionar a la gente, hermano, porque solamente cuando las cosas son malas se habla de las personas, pero cuando son buenas se les ignora y eso no es justo, ¿no? Gracias por lo que me toca. No, hermano, pero tú eres el que ha capitaneado el equipo, hermano. Muchas gracias. Y yo se lo estoy poniendo así a Juan, ¿no, hermano? A César lo que es de César. Y a Jorge, en la reunión que tuve el presidente, le dije puntualmente de ti, etcétera, etcétera, porque como Jorge recibió el encargo del presidente de apoyar a esta gente, teníamos que informarme, ¿no? Vale. Es bueno que todo el mundo sepa, hermano, las cosas que se hacen bien, ¿ya? Entonces, estamos en comunicación, dime, Rómulo. ¿Tú puedes conseguirme un informe de del estudio preliminar de los japoneses? ¿En qué sentido? O sea, para conocer qué piensan los japoneses, el estudio de prefactibilidad que hicieron, ese preestudio. Hay un resumen que se preparó del tema. Sí. Sí, no hay problema. ¿Tú me lo puedes conseguir? Sí, no hay problema, porque hay un resumen que se ha entregado incluso a las autoridades regionales. Ya. ¿Y eso cómo me lo haces llegar? Sí, no volvemos a comunicar. ¿Está chiquito para pasarlo por email o...? No, creo que no es tan chiquito, pero déjame ver el tema. Hermano, anótalo ahí en tu agenda y apenas lo tenga me avisas si yo lo envío a recoger o tú me lo haces llegar. Vale, un abrazo. Estamos en contacto, Pedro, querido. Cuídate, hasta pronto. Hablamos.